Auspicia la búsqueda. CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Por más y mejor universidad pública para todos. Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Hola amigas y amigos, bienvenidos a la búsqueda del programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarado que nos recibe a través del 98.1 en FM Center. También nos sintonizan durante el fin de semana en Buena Esperanza a través de FM Open en el 97.9. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo a los distintos teléfonos que tenemos aquí en la radio para que te comuniques el 4420-745 y el 4420-895. También podés hacerlo a través de mensaje de texto en el 473-3656, pones el 266 si estás fuera de San Luis. Si querés escribirnos, podés hacerlo a través de Facebook en La Búsqueda, a través de Twitter, @peligrociencia.com, y si tenés ganas de escribir mucho más, labúsquedadivulgacion@gmail.com. Estamos haciendo el programa de hoy. Quien les habla, Antonio Mangione. En unos minutos está conmigo aquí en el estudio. Estará conmigo Juan Manuel Reynoso. Y en la puesta en el aire se encuentra Alejandro Fernández. Programa nutrido el de hoy, como el de todas las semanas de la búsqueda. Vamos a estar de 20 a 22. Tenemos un programa especial donde vamos a recibir la visita de cuatro jóvenes estudiantes, militantes de distintos partidos políticos de acá de San Luis, que vamos a estar abordando distintas temáticas vinculadas a universidad, ciencia, tecnología, participación ciudadana, política. Vamos a estar escuchando y comentando con estos estudiantes, con estos militantes, las palabras del politólogo, sociólogo Atilio Borón, una entrevista que tuvimos hace muy poco que le pudimos hacer a Atilio Borón, como ustedes saben, un politólogo de prestigio aquí en Argentina, un referente en temas vinculados a la realidad política de Argentina y en particular de Latinoamérica. Eso aquí en la búsqueda. Y además, vamos a estar hablando de, en general, de la Administración Nacional de Parques o de Parques Nacionales en Argentina, ¿sí? Y en particular, un caso bastante particular que es el de el Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Volvemos con este tema como caso emblemático en términos de lo que se hace en una región como semidesértica en Argentina, como es la de San Luis, y donde se emplaza el Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Va a estar con nosotros Daniel Martín, guardaparque de ese parque, también para comentar aspectos que tienen que ver con la, no solo con la conservación de recursos naturales, de bienes compartidos, como son la flora y la fauna, sino también cómo el Parque Nacional Sierra de las Quijadas opera como un espacio, un sistema de integración de culturas y distintas comunidades en el norte de la provincia, precisamente en Gualtarán. Nos parece importante rescatar las experiencias que van en un parque nacional, por ejemplo, que van más allá de simplemente, ni más ni menos, además de estar preocupados por la conservación de flora y fauna, cómo nos integramos, cómo se integran las distintas comunidades que viven alrededor o dentro del parque. Está conmigo, que estaba en la radio. Estaba en la radio, sí. Juan Manuel Reynoso. Me adelanté, perdón Antonio, soy muy ansioso, me dijo el... No, me encantó, el timing. ¿Te gustó? Estuvo estupendo. Tenemos timing. Estuvo estupendo. Muchas gracias. Justo bajé a hablarle a uno de los chicos, tenemos debate político hoy, no sé si estabas adelantando vos. Exactamente. Así que, bueno, ¿qué día hoy? ¿Qué día? Vengo de una jornada bastante agitada. Contale a los oyentes si querés. Sí, bueno, hoy se estuvo haciendo una audiencia pública en Vialidad Nacional por esta reforma de la comisión propuesta por la Comisión Bicameral de Diputados y Senadores de Nación, pensando en la posibilidad de que en este 2012 se apruebe finalmente para Argentina una materia pendiente, que es un nuevo código civil, y sería la unificación de un código civil y comercial mucho menos burocrático en la cantidad, por ejemplo, de artículos que tendría, y mucho más acorde a las características y contexto cultural actual. Tiene algunos temas bien interesantes, brevemente, contrato prenupcial, uh-huh. Esto de fertilidad asistida, esta cuestión de los divorcios, la patria potestad, que es una figura que me parece bastante interesante, la responsabilidad del padre y la madre frente a los chicos, entre otras cosas. Así que estuvimos escuchando, hubo 41 ponencias. Como reflexión muy breve, Antonio, me parece que está bueno que se haya llegado acá, que hayan llegado diputados de Nación, que la gente haya podido participar, pero siempre participan los mismos, digamos, ¿no? ¿Quiénes son los mismos? Y los mismos son aquellos, todos aquellos que están en contra de algunas de las normativas del Código Civil. De los 41 proyectos, por lo menos conté 37, y me quedo corto, me parece, de entidades eclesiásticas que están en contra de cuestiones que tienen que ver con fertilización asistida, con esta idea de la familia tradicional de principios de siglo, que se está como empezando a modificar, no en el código, sino en la sociedad. El código es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, digamos. Las leyes son acordes a cómo se vive en un momento actual, si no son leyes caducas, ¿no? Exactamente. Y ese código civil había caducado hace rato, ha caducado hace rato, todavía no estaba aprobado de nuevo, y me parece que se merece una discusión, que en algunos casos esas ponencias le daban algunos términos, como por ejemplo maternidad, familia, uh-huh. una trivialidad y un recorte que a mí por lo menos me preocupa. Uh-huh. Bueno, me parece que hemos dado los teléfonos, sin embargo me parece que vale la pena repetirlos, porque yo me pongo en el lugar de los oyentes. A mí me resulta difícil memorizar tantos números cuando estoy uh-huh. escuchando un programa. Si te querés comunicar con nosotros, 4420-745, sí, 4420-745 o 4420-895. O por mensaje de texto al 266-473-3656. Estamos en Facebook/La Búsqueda. Facebook/La Búsqueda, ¿nos ubicás ahí? Sí. Ya me estoy conectando. Sí. Y sin más, me voy a Actualidad Científica. Exactamente. Vamos. Reynoso, ¿cuántas veces te dijeron cuando eras chico lavate las manos con agua y jabón? Muchísimas. Muchísimas. Sobre todo mis abuelos. Bueno, lavarse las manos con agua y jabón reduce 50% las diarreas infantiles y 25% las infecciones respiratorias. Esto es una nota de prensa dada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Las enfermedades, estas dos, diarreas infantiles e infecciones uh-huh. respiratorias en general, son la tercera y cuarta causa de muerte en niños menores de 5 años en las Américas y causan el 9,5% de los fallecimientos. Dramática la cifra. Dramática, es, ¿no? No es joda, digamos. El parte de prensa fechado en Washington, D.C., D.C., en Estados Unidos, este 15 de octubre pasado, la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, se une a la alianza global entre los sectores público y privado para promover el lavado de manos. ¿Sí? Por sus siglas en inglés, PPPHW, ¿sí? Con el fin de celebrar el 15 de octubre el Día Mundial del Lavado de Manos. El tema de este año es ayuda para que más niñas y niños lleguen a su cumpleaños número 5. Es un poco tremebundo. Sí, un poco tremebundo. Un poco tremebundo. La influenza, y neumonía y las enfermedades infecciosas intestinales son respectivamente la tercera y cuarta causa de muerte en menores de 5 años en las Américas, según datos del Observatorio Regional en Salud de la Organización Panamericana de la Salud. Por año, alrededor de 190.000 niños de esa edad fallecen en la región. En 2007, el 9,5% de estas muertes se debió a estas dos causas.

apretados.